Muy buenos días, buenas tardes, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Soy Converso y tengo para vosotros las noticias del día, las noticias del cerrojazo de Madrid, del cierre de Madrid. Sánchez decreta el estado de alarma en Madrid y Ayuso denuncia que se niega a negociar. Un espectáculo desconcertante, estado de alarma, no. Y mientras tanto se ven atascos. Los madrileños han salido despavoridos de Madrid porque a las 15 horas se ha aplicado el estado de alarma y Marlaska, el discutido ministro del Interior, ha desplegado fuerzas policiales que están provocando increíbles retenciones en Madrid. El alcalde, al que escucharemos en breve, lamenta el uso político del estado de alarma y compara Madrid con otras comunidades que están en una situación idéntica o peor. Estamos ante una especie de venganza personal, ya que la justicia tumbó las normas impuestas por Pedro Sánchez. Pues parece que sí. Ayuso rechaza el estado de alarma y dice que va a seguir cada día protestando judicialmente por esta imposición. Una imposición que está provocando que Madrid entre al borde del caos y un uso arbitrario del decreto de alarma. Vamos a estar 15 días, amigos. 15 días en una situación de confinamiento perimetral, con lo cual digamos que es un confinamiento más suave. Y os pongo una cosa que un poco más relajante para que el amigo Manuel, que acaba de entrar, y Harler, pues no se agiten más de lo que ya estamos agitados. Lo cierto es que el gobierno se ha dado muchísima prisa en aplicar el estado de alarma. ¿Y por qué se ha dado tanta prisa? Porque mira tú por dónde ayer el Tribunal Superior de Justicia tumbó las medidas que el ministro Illa había impuesto. ¿Qué quiere decir? Pues que los madrileños no podremos salir de Madrid y algunas zonas, me refiero a municipios como Madrid Capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, pues vamos a tener que limitarnos a quedarnos en nuestros municipios, pudiendo solo salir para causas justificadas, trabajo, hospitales, exámenes y cosas parecidas, ir a bancos. 15 días que nos esperan, 7.000 policías y guardias civiles que van a estar vigilando el estado de alarma. Y estoy mirando atascos, que es lo que pues me preocupa ahora, porque claro, si a las 15 horas anuncian el estado de alarma, todos los que hayan podido salir antes de las 15 horas, como el amigo Gran Wyoming, que tanto criticaba a Ayuso, pero que parece ser que las medidas del estado de alarma se las salta como quiere, pues todos los que han podido salir han salido. Y los que no han podido salir van a intentar salir. Ahora, lo que yo me pregunto es qué clase de desastre organizativo va a suponer que con un puente de octubre como el que tenemos, el lunes es festivo, la gente va a intentar. Yo tengo amigos, conocidos y bueno, muchos nos hemos quedado porque veíamos venir lo que veíamos venir, pero hay otros que han dicho, a mí me da igual, a mí Renfe me ha vendido un billete de AVE y yo voy a salir. Si me dicen que me vuelva a casa, me vuelvo a casa, pero si puedo seguir adelante, sigo. Y la gente va a intentar salir. El problema con estos confinamientos y estos decretazos es que obviamente no puedes fiarte de la buena voluntad de la gente. Tienes que poner policías y controles policiales o la gente no se los va a tomar ni medianamente en serio. Bueno, yo tengo aquí algunos documentos para que podáis escuchar pues a los protagonistas de estas noticias, así que vamos a quitar esta música y vamos a hacer algunos comentarios que creo que vale la pena tener en cuenta. Entre ellos, pues alguien que está siendo muy criticado es el periodista Vicente Vallés, que está diciendo lo que piensa y quién sabe si se está saliendo del guión que el gobierno le ha marcado. Tanto las estaciones de Renfe como el aeropuerto son competencia del gobierno central, no del autonómico. Las respuestas de Franco no han terminado de ser del todo clarificadoras. Nos podemos encontrar que sí pueden venir franceses, pero no pueden llegar ciudadanos de Cuenca. O nosotros podemos viajar a Francia, pero no podemos viajar al Levante. El Ministerio de Asuntos Exteriores está ya trabajando para diseñar un plan adecuado a la nueva situación. ¿Qué significa? ¿Que va a haber mayor despliegue policial? ¿Que va a haber mayores controles? ¿Que se van a hacer test? Mayores, efectivamente, mayor despliegue policial y mayores controles. Así va a ser. Pero si no se hacen ciudadanos de Madrid y de los test que se han hecho, el porcentaje es ridículo. Es mínimo. Aquí no hay nada ridículo, ¿no? Porque cuando se trata de luchar contra la pandemia, lo único ridículo en la lucha contra la pandemia es la división y es la confusión. ¿Se plantean hacer ustedes test de antígenos, por ejemplo? Esto de verdad puede parecer contradictorio con lo que estoy diciendo, pero las competencias en materia sanitaria las tiene la Comunidad de Madrid. ¡Ay! Que las tiene la Comunidad de Madrid. ¡Ay! Por eso intervienen. Sigamos. En Barajas, obviamente, es competencia del Ministerio. O sea, esto es muy increíble. El gobierno aplica un decretazo a Madrid. Dato importante. Ese decretazo no lo aplica ni a La Rioja ni a Cataluña. Y no porque yo desee que se lo apliquen, sino porque, digamos, que no están aplicando los mismos criterios para todos. Solo están aplicando algunos criterios a Madrid. Por otro lado, aplican esta medida sanitaria que no es extrema, hay medidas más extremas, pero cuidado, que los aeropuertos están abiertos y no hay ningún tipo de control sanitario. Aquí puede llegar gente, aviones infectados llenos de gente hasta arriba, gente echando moco, babas, toses, hasta arriba de coronavirus, que tranquilos, que sois bienvenidos, nadie os va a controlar, nadie os va a hacer un PCR, nadie va a tomaros los datos para haceros un seguimiento, nadie. Mira, yo a lo mejor lo que voy a decir no os gusta, porque parece que le doy la razón al PP y parece que le doy la razón al PSOE, pero es que esto no es un tema político. Yo creo que estas restricciones son necesarias, pero incompletas. Yo creo que estas restricciones no son movidas por el interés de Madrid, son movidas por puro uso partidista político. Pedro Sánchez quiere ganar la alcaldía y la Comunidad de Madrid. A Pedro Sánchez no le importa el bien de Madrid. Es decir, aquí no es un problema sanitario, como dice Harler. Es verdad, no es un problema sanitario. Entonces, aquí no se trata de darle la razón a uno y quitársela al otro. Es que yo creo que ambos lo están haciendo mal y muy mal. El gobierno impone un confinamiento perimetral, pero los aeropuertos no. ¿De quién son competencia los aeropuertos? Del gobierno. ¿Por qué el gobierno no aplica controles en los aeropuertos como hacen todos nuestros socios europeos? No le da la gana. Le importa un pimiento la pandemia. Entonces, esto es simplemente bajo la excusa de hoy preocupación. Si les preocupara Madrid, también aplicarían a Barcelona esos criterios o a La Rioja. ¿Por qué no los aplican a La Rioja ni a Barcelona? Porque hay una pugna política, hay una lucha política y hay un desencuentro total. ¿Madrid lo está haciendo bien? No. ¿Ayuso lo está haciendo bien? No. ¿Dónde está fallando Ayuso? Porque no hay PCRs. No se están haciendo suficientes PCRs. Y número dos, no se están habilitando rastreadores. Otras comunidades están haciendo un trabajo fantástico con los rastreadores, que no se está utilizando. Y aquí tenéis las palabras del alcalde de Madrid, que creo que desde el desacuerdo, pero con bastante acierto y con bastante talante político, dice lo siguiente. Ha triunfado la imposición, ha triunfado la falta de diálogo, la falta de colaboración y la fijación que tiene el Gobierno de la Nación con la Comunidad de Madrid. Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional como el estado de alerta, sencillamente para burlar un pronunciamiento judicial que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto y al mismo tiempo es profundamente desproporcionado con lo que se vive en la Ciudad de Madrid en estos momentos. La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid, no suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir, hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado. Por otra parte, el alcalde ha dejado claro que Madrid y los madrileños vamos a acatar estas medidas impuestas. Yo creo que son... Esta no es la mejor intervención que ha hecho, tiene otra más completa donde sí demuestra el respeto. Mientras tanto, en Cataluña se anuncian 2.529 positivos y 26 muertos en las últimas horas. ¿Qué está ocurriendo en Cataluña ahora mismo? Pues una manifestación donde están quemando imágenes del rey y se están manifestando, obviamente, sin guardar distancias de seguridad ni nada parecido. El amigo de Delsi, la primera dama del narcogobierno colombiano, el señor Ábalos, que se negó a cerrar Barajas todas las veces que se lo pidió Ayuso. Es decir, la presidenta Ayuso le ha pedido al gobierno central que cierren Barajas, que apliquen controles y no querían. No querían porque eso era alarmista. Estas son las palabras del ministro Ábalos. Ciudad abierta, pero segura, no puede anticipar un mensaje de que por aquí puede venir el mal. Es muy contradictorio. Además, apostar porque Madrid recupere la actividad económica y plantee algún tipo de restricción respecto del acceso, si no está claramente fundamentado. En fin, los responsables políticos, además de encontrar problemas, deberíamos también aportar alguna solución. Porque si no, al final, uno lo que piensa es que uno no quiere asumir responsabilidades. Y a los tres días... Bueno, pues este es uno de los ministros más incompetentes de Sánchez, que ya es decir, lavándose las manos con el aeropuerto de Barajas. Dice José Antonio, dice, yo asumí hace tiempo que nos vamos a contagiar la mayoría. No lo dicen. Las restricciones de movilidad son solo herramientas para reducir algo los ingresos hospitalarios tratando de no saturarlos. No hay más misterio. Si sigue creciendo el número de camas ocupadas, irán aumentando las restricciones. La pena es que vamos siempre por detrás del virus y la irresponsabilidad de gran parte de la población. Y yo añadiría, pues, de nuestros queridos políticos. Tenemos aquí unas intervenciones del doctor Carballo, una de las voces más claras. No es un político, es un doctor, es un hombre que está jugándose la vida, como tantos sanitarios, jugándose la vida para frenar esta pandemia, y que le dice esto al señor Simón. Para eso, César, también es básico e importante que las autoridades reconozcan estudios como los que estamos viendo ahora con el tema de los aerosoles, por ejemplo, ¿no? Es una reflexión, ¿no? Yo le diría al doctor Simón que todavía no ha reconocido la vía de aerosoles. Es la sexta o la séptima vez que usted subestima el virus. Ya lo dijo usted en marzo que iban a haber dos o tres casos. Después dijo que las mascarillas parecía que no hacían falta. En verano dijo que todo estaba controlado y que, bueno, estos eran unos brotecillos y que no había segunda ola. Permitió pasar a las comunidades autónomas a pesar de que no habían hecho los deberes. Era responsabilidad suya, ¿eh? Uh-huh. Y ahora, bueno, pues ahora dice que de momento los aerosoles, que tal, cuando ya ha quedado demostrado y el CDC ya lo ha admitido. Doctor Simón, a usted su sueldo se lo paga España y los españoles, no la OMS. Y su trabajo es proteger a los españoles, el principio de prudencia. En este caso, no lo ha hecho. No lo ha hecho desde el principio de la pandemia. En otros sitios, en sitios como Asia, que tienen terror y pánico al fracaso, ya hubiese dimitido. Pues esto es lo que dice el doctor Carballo y me parece muy acertadamente. Es decir, aunque están intentando blanquear la imagen de Simón, pues sus desaciertos han sido continuos desde el principio. Vuelvo a poner las palabras del alcalde Almeida desde el principio, desde el momento en el que se conoció el estado de alarma a las 15 horas. Ha triunfado la imposición, ha triunfado la falta de diálogo, la falta de colaboración y la fijación que tiene el Gobierno de la Nación con la Comunidad de Madrid. Permítame que haga una pregunta. ¿Va a adoptar el Gobierno de la Nación, por ejemplo, alguna restricción a la movilidad con Navarra, que tiene peor número de contagiados por cada 100.000 habitantes que la Comunidad de Madrid? ¿Adoptó el Gobierno de la Nación alguna medida con Cataluña cuando en el mes de agosto presentaba similares datos a los que presenta ahora la Comunidad de Madrid? ¿Le hizo algún tipo de requerimiento? Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional como el estado de alerta, sencillamente para burlar un pronunciamiento judicial que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto, y al mismo tiempo es profundamente desproporcionado con lo que se vive en la ciudad de Madrid en estos momentos. Los madrileños van a cumplir, como no puede ser de otra manera. Los madrileños vamos a acatar esta resolución y este acuerdo profundamente injusto. La mejor forma que tenemos los madrileños de decirle a Pedro Sánchez y de decirle al Gobierno de la Nación que no merecemos este trato desigual, que no merecemos esta fijación, es que vamos a cumplir las normas y que vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho durante tantos meses. Que lo tenga Pedro Sánchez claro, muy claro. Esta ciudad no la va a doblegar ni la pandemia, ni su intervención sanitaria, ni su 155 a la Comunidad de Madrid. Y que tenga muy claro Pedro Sánchez que tendrá una respuesta democrática ejemplar de los ciudadanos de Madrid a la tropelía que hoy se ha cometido. Pues me parece acertadísimo las palabras del señor Almeida. Me parece acertado porque, aunque obviamente él está bastante dolido por el acto de imposición, la ausencia de diálogo del gobierno y el uso partidista de este decretazo, pero aún así, dice que van a cumplir. Y además llama a los madrileños a cumplir. Me parece muy acertado. Ahora, ¿dónde no le doy la razón a Almeida? Pues yo creo que los errores del PP en Madrid son grandes. Es decir, están sobrecalentando la atención primaria. La atención primaria es un desastre. Se ha evitado el uso de PCRs y rastreadores, derivándolo todo a los hospitales, lo cual es un error. Y bueno, a la vista está. Mientras tanto, el gobierno está a verlas venir. Lo ha dicho Carballo. Al frente del gobierno está el doctor Simón, que le quitó importancia a la pandemia, que negó que fuera a haber más allá de dos o tres casos, que dijo que el verano había algunos brotes, pero no eran preocupantes, que todos se fueron de vacaciones, y hemos llegado a septiembre sin ningún plan de nadie, con los colegios como están, y con el tema de los aerosoles. Lo que he puesto antes del doctor Carballo. Doctor que ha salido con Iker Jiménez, y a Iker Jiménez, fantástico. La verdad es que ha sabido traerse a gente, a técnicos competentes, gente con opiniones fundamentadas, sin tendencia política. Y ahí Carballo está insistiendo una y otra vez en lo mismo que ha dicho Pablo Fuente: aerosoles, el gran problema. El gran problema. ¿Dónde están los filtros EPA para los colegios? ¿Dónde están las soluciones de ventilación que no se están aplicando en ningún caso? Así que una pena que mientras el mundo se cae a pedazos, mientras España se cae a pedazos, Pedro Sánchez, el apuñalador número uno, está utilizando esto para sacar rendimiento político. Ya tienen preparados un cambio de gobierno, ya tienen preparados una especie de moción de censura contra Ayuso. Este no es el momento. Este no es el momento. Y mientras tanto, el aeropuerto de Madrid, puertas abiertas. Aquí, amigos míos, aquí entra todo el mundo. sin restricciones. Me llegan mensajes por Twitter. Efren Puebla dice en Twitter: vivo al lado de la A5 y está saturada. Y está saturada. La verdad es que es, bueno, tremendo lo de Madrid. Ahora mismo es tendencia en Twitter. Es tendencia en Twitter. Y bueno, y aquí tenemos pues gente quejándose, ¿no? Por supuesto, a ver, por supuesto la gente del PP, afín al PP, pues está utilizando los mismos argumentos que utilizaban los barrios del sur de Madrid de izquierdas para decir: ¡ay, dictadores, nos oprimen! Todo eso me parece bastante vergonzoso. Aquí tenéis un vídeo que se supone que está en directo. Esto ha salido en Twitter hace 32 minutos. Interior despliega 7.000 agentes de policía y guardia civil para comprobar que se cumplan las restricciones y están viendo a ver quién sale de Madrid con maletas en el maletero. Pues es garantizar que en el interior del maletero no llevan maletas, que es lo policía que indicaría hablando. Precisamente, pues que son personas que se están intentando marchar de Madrid para pasar unos días fuera de aquí. Vamos a ver, porque justamente van a abrir el maletero, vamos a hacerlo con discreción, porque claro, no queremos invadir la intimidad de nadie, eso no, sí, claro. Ya estamos viendo cómo precisamente hay maletas, no sabemos qué es lo que les van a decir los agentes, las están abriendo incluso en estos momentos. Hay varios conductores a los que ya les han pedido que por favor... Bueno, pues esto es lo que está pasando en Madrid, es decir, hay controles policiales, unas colas increíbles y por supuesto la policía no tiene la capacidad de ir abriendo coche tras coche. Mientras estas imágenes que vosotros no estáis viendo, están abriendo este coche que lleva maletas, pero van pasando, en el rato que han pasado como 30 coches que han pasado. En fin, amigos, despropósito político, cainismo político, y esto lo comenté en otras ocasiones, ¿esto qué es lo que demuestra? Pues demuestra los males endémicos de nuestra situación en España. Tenemos políticos profesionales que son incapaces, que son gente inútil. Tenemos todo politizado. Cuando en Madrid, en España, las decisiones las tendrían que estar tomando técnicos, médicos, expertos, epidemiólogos. Tenemos gente preparada, tenemos gente capaz. Tenemos sociedades médicas que se han ofrecido al gobierno. Pero no, aquí de lo que se trata es de colocar gente, de ponerles un sueldo y darles favores para que luego te devuelvan esos favores. Y aquí han politizado todo y han puesto a inútiles. Y cuando hablaban de un comité de expertos, pues se lo han inventado. Y no se les cae la cara de vergüenza porque no tienen vergüenza. Con todo y con eso, la gente va a salir de Madrid, pero vamos, tremendo. Dice Javi Palma, dice: hay muchos niños, yo mismo tengo un crío con 9 años que entra en pánico nada más pisar el cole y le entra ansiedad y nervios por el miedo a contagiarse o a contagiar a su familia y lo pasa fatal cada día. Pues caramba, una auténtica pena. Pues amigos, este es un avance de hoy, son las 5 y 18 minutos de la tarde, llevamos apenas 2 horas y pico de decreto de estado de alarma. Veremos a ver cómo esto se aplica y cómo esto funciona, pero vamos, una vergüenza la guerra política y la ausencia de interés en dar soluciones reales, y una persona que ha demostrado gran talante, el alcalde de Madrid. Pues amigos, sin más, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Gracias por acompañarme este ratito. Gracias Undertaker por ahí, señor Abelillo 86, señor Comercial Geek, Cacharreo Geek también por ahí. Por cierto, pedazo de directo. Os recomiendo, si no sabéis qué ver en YouTube, ir al canal de YouTube de Cacharreo Geek, donde tienen un especial Kid Sheon, donde hablan gente con muchísima experiencia, imperdible. Y recordad, aquellos que me seguís por YouTube, por favor, suscribíos a mi podcast en Spreaker. Vidas en Red, Spreaker, que es lo que... es el canal que puedes ver, o en tu podcatcher, Vidas en Red, Spreaker, y podrás seguir mis contenidos. Pero si te instalas la aplicación de Spreaker, además, podrás seguir este directo. Un saludo y hasta pronto.